Bienvenidos, cavernícolas, a una nueva edición de La Caverna. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de los vigilantes, que no podrían faltar, de la huelga indefinida en la minería y del intento de silenciar la radio libre contrabanda FM, entre otras cosas. Vamos a empezar escuchando un tema de una nueva banda llamada Robo, donde encontramos a miembros de las desaparecidas bandas Mullet Train, Mojo o Las Señoras. Punk acelerado con canciones de un minuto de duración. Escuchamos Odio los lunes. Queremos mandar un saludo desde aquí a Raj, encargado del programa La Busca, de Radio Almaina. Esperemos que pronto pueda estar otra vez a tope y rulando por ahí. Le vamos a dedicar esta canción de la banda de Benidorm, Punk UK, que acaba de sacar un casete. La canción Police Shit. Un hombre ha muerto esta semana en Palma mientras era inmovilizado por un agente de la Policía Nacional. Falleció tras estar 20 minutos con un policía sentado sobre su pecho. La víctima sufrió una parada cardíaca y no fue posible reanimarla. La víctima, de 37 años, ha muerto después de estar 20 minutos inmovilizado con el policía sentado sobre su pecho. La muerte ha ocurrido sobre las 10:05 de la mañana. Después de que efectivos del 061 han intentado reanimarlo tras sufrir una parada cardíaca, mientras el agente lo tenía inmovilizado. De hecho, el fallecido estuvo con el agente sobre su pecho desde las 9:45 horas hasta las 10:05 horas, momento en el que murió tras sufrir unas convulsiones, según contó un testigo presencial. De esta forma, el hombre murió mientras tenía sobre sí al policía, que no se levantó hasta que el efectivo sanitario llegó para practicarle la reanimación. El policía que lo retuvo se sentó sobre su pecho para impedir que se moviera. Mientras tanto, el fallecido no dejaba de agitar los brazos y las piernas. Al cabo de unos minutos, las sacudidas para zafarse de la inmovilización derivaron en espasmos y convulsiones. A los pocos segundos, el cuerpo del retenido dejó de moverse y los agentes, dos uniformados y dos paisanos, y dos de paisano, se colocaron al hombre en posición lateral de seguridad. En este punto de la intervención policial, los agentes vertieron sobre la cara de la víctima un botellín de agua, con el propósito de reanimarla, aunque no lo consiguieron. Justo entonces llegó la primera ambulancia, no medicalizada, cuyo técnico puso el cuerpo en posición frontal para practicar un masaje cardíaco. Esto no es una cifra más, es otra persona que se suma a la desgraciada lista de personas muertas durante su detención o estancia en los calabozos policiales. Por otro lado, vemos que las movilizaciones de los mineros, de las que hablaremos más adelante, las fuerzas de seguridad del Estado continúan usando a discreción las malditas pelotas de goma, pese a su conocido poder letal, así como otras armas ilegales, como la que se dejó la Guardia Civil en su asalto al pueblo de Ciñera, que consistía en una porra metálica extraíble. Y quien tarde, pero nos pilla por sorpresa, es la presencia del Ejército por la cuenca del Nalón el pasado día 19. Vamos a poner un tema de los Clash, 1977. Too long on the news, and I can't work at all. Dangerous, dangerous. You better find company. Now where all these people from around this town in 1977? Now she was 11. Ain't so lucky to be rich. Stay on in that bridge. Dangerous, dangerous. You're on the never never. You think you can go on forever, but the papers say you're better. I do, yeah. But not on me. Now Elvis Beatles all around this town. 1977. Something to believe. And 1978. And 1979. And in Spain. And 1982. Decía Eduardo Galeano que el desarrollo de los países del primer mundo está basado en el subdesarrollo de los países del tercer mundo, de lo que podemos deducir que la riqueza de unos pocos está basada en la miseria de muchos. Y ya que hablamos de Eduardo Galeano, recomendamos la lectura de su libro Las venas abiertas de América Latina, que sería un ensayo donde se analiza la historia de América Latina desde la colonización hasta nuestros días, argumentando con crónicas y narraciones el constante saqueo de los recursos naturales de la región por parte de los imperios coloniales primero y posteriormente por los estados imperialistas. Os dejamos con un tema de The Black Seas, Come On Baby. We'll be right back.

Acabamos de escuchar el tema de Guerrilla Urbana, que no es más que una versión de Escorbuto Crónico en nombre de España. Esta semana se ha conocido que cierra el centro de internamiento de extranjeros de Málaga. Sin duda, una buena noticia, pero aún quedan muchos centros por cerrar. Os dejamos con una canción de Defiance, No Future, No Hope. El conflicto minero es muy fácil de entender. Hace 20 años los gurús políticos decidieron que la minería era inviable. Por lo tanto, para que toda una comarca no se fuese al carajo, tomaron la decisión, que convenció a todas las partes, de subvencionar a la minería a través de prejubilaciones, para que la comarca subsistiese a corto plazo, y a través de fondos mineros para forjar un tejido industrial para que a los 20 años hubiese una alternativa viable y sostenible. ¿Qué ha pasado? Los fondos mineros han sido gestionados por inútiles. Esta es la opinión benévola, o por sinvergüenzas. Esta es la opinión más extendida. La gestión de estos fondos se hizo a través de las comunidades autónomas, ayuntamientos y sindicatos mayoritarios. Así que no se salva a nadie. Debido a esa mala gestión, hoy por hoy no hay tejido industrial alternativo que pudiese soportar los puestos de trabajo que hoy por hoy soporta la minería. Por lo tanto, objetivamente, se deberían hacer tres cosas. Una, investigar y juzgar a los responsables de la gestión de los fondos mineros. Dos, trazar un nuevo plan minero a largo plazo para construir un tejido industrial alternativo, con vistas a que, a 20 años vista, la comarca sobreviva. Tres, por todo lo anteriormente dicho, la población de las comarcas mineras no tiene culpa alguna. Debe juzgarse a los responsables de esa mala gestión, siendo benévolos, repetimos. Por tanto, siendo justos, debería prorrogarse de nuevo las subvenciones a la minería. Más de 200.000 familias dependen de esto. La lucha de los mineros y sus familias, pese a la indiferencia general, es un ejemplo de dignidad y de lucha. Con más de 20 días de huelga general indefinida, los mineros continúan su pulso contra el gobierno en su lucha por el pan. Han sido decenas de cortes de carretera, de vías de tren, sufriendo la represión de policía y guardia civil, varias manifestaciones y una huelga general en las comarcas mineras. Siete mineros permanecen encerrados en sus pozos. Manifestaciones en Madrid y visita de las mujeres de los mineros al Senado, donde las obligaron a desnudarse para registrarlas al entrar. Un trato humillante y vejatorio. En la actualidad, tres columnas de mineros, desde las diferentes comarcas, se dirigen a Madrid en una marcha negra. En los primeros días de lucha, los medios de comunicación de masas han tratado por todos los medios de ignorar el conflicto, pasando poco después, los más reacios, a tratar de criminalizar la lucha de los mineros, etiquetándoles con la consabida y manida etiqueta de terroristas o practicantes de la calle borroca, y de este modo justificando una posterior escalada en la represión. Es curioso, de cualquier manera, ver cómo la policía, que aporreaba sin escrúpulos a los estudiantes menores de edad en Valencia o a decenas de indignados pacifistas en Barcelona, recula ahora cuando tiene delante a unos obreros decididos a defender lo que es suyo y saca patéticos comunicados criminalizando la lucha de estos currelas. Real, el juego, esta democracia del dinero, en esperar y comprar un juego, el mamá.

Y estos eran The Minis con su canción One Right to Grieve. Os dejamos ahora con una canción de los berlineses Jingo The Lunch, Kick and Run. Doubt, and not a cent to my name. Who Escurre en silencio los muros de la prisión, mas sin renuncia, en el mirar ausente y sin fronteras en el sueño, un mundo fermenta. Este es un poema de Jofre Rocha, que es el seudónimo del escritor y poeta angolano Roberto Antonio Víctor Francisco de Almeida. Ahora entiendo por qué eligió el seudónimo. Y vamos con otro poema, este se llama En la taberna del destino. Cercada por la jauría al ocaso, está en el desierto la gacela, y el vino las vasijas. En la taberna del destino bebe cuanto quieras, de la bóveda del cielo o de la copa del llanto, hasta morir con las manos vacías a los pies del tabernero, tú solo, camarada, en el último viaje, a las ciudades de las hormigas gobernadas por números y casas de banca. ¿En cuánto vendes, esclavo, tus cadenas? Ab al-Hayab al-Bayati. Y esto era un tema de la banda vasca Ertzainak, Ez dago ilusio falsurik. Vamos a leer ahora un extracto de La vida de los animales, de J.M. Coetzee. Déjenme decirlo abiertamente, estamos rodeados de una industria de la degradación, la crueldad y la muerte que iguala cualquier cosa de que fue capaz el Tercer Reich. Incluso la hace palidecer, dado que la nuestra es una industria sin fin, que se autorregenera, que trae al mundo conejos, ratas, aves de corral y ganado con el único propósito de matarlos. Y esto último que hemos escuchado era la banda americana Jar Trauma con su canción Watching Monster Movies. Vamos ahora a leer una editorial del periódico italiano Il Manifesto llamada Masacres del Mercado. El último ha sido un pequeño empresario de 45 años en Altivoli, provincia de Treviso. Se ha ahorcado hace 2 días en una cabaña contigua a su habitación. El primero del año 2012 fue un jubilado de Bari, el 2 de enero. Se tiró desde su balcón después de haber recibido un requerimiento de la Seguridad Social que la premiaba a restituir cierta suma de dinero. Entre ellos, el obrero de 27 años de Verona, inmolado por el fuego. El enmarcador romano de 57 años, ahorcado también. El electricista de 47 años de San Remo, un tiro. A esta letanía podríamos añadir la disponibilidad a la carnicería social del Gobierno, que ayer suprimió primero la exención de los tickets para las personas en paro y seguidamente, muchas horas más tarde, los restableció técnicamente. es el coste humano pagado cotidianamente a la crisis económica. A esto se le ha llamado masacres del mercado, y es exacto, porque las políticas económicas, los reglamentos, los incumplimientos de los poderes públicos no son inocentes, pero se debería añadir seguidamente masacres del mercado. Si leemos atentamente las cualificaciones profesionales en esta lista de necrológicas, que se alarga cada día un poco más, veremos que son obreros, personas en paro, pequeños empresarios, jubilados, figuras variopintas de este mercado del trabajo, cuya estructura se está reestructurando por el gobierno. Nos explican que estas muertes trágicas son inseparables de la vida de las personas. Qué peligroso y criminal es el acto mental y práctico que reduce el trabajo a la pura dimensión de mercancía, eso que se cambia según las leyes objetivas de la oferta y la demanda. Cuando Luciano Galino no cesa de prevenirnos que el trabajo humano no es una mercancía, no se queda en una afirmación sacrosanta y necesaria de carácter cultural y teórica, a discutir amablemente los seminarios universitarios, no importa dónde, excepto la Universidad Comercial de Bocconi. Explica igualmente que operación extrema y feroz se produce en los cuerpos de las personas cuando se pretende romper esta unidad bioeconómica. Reducir la vida al trabajo, a un factor económico puro sometido a las leyes de acero del mercado, sin más diafragmas, paraguas protectores, barreras que se levanten contra el omnipresente invasivo proceso de mercantilización de la asistencia. Lo cómico del gobierno es que las ignora, estas muertes. Prefiere esconder la cabeza del país en las arenas movedizas de sus excesos. Pero en el 2010, la masacre del mercado se remonta a 362 suicidios en personas en paro, 192 entre los trabajadores independientes, 144 en los pequeños empresarios. Los grandes huyen al extranjero, no se sacrifican. Casi dos muertos por día. El profesor Monti registra la realidad, aunque sea con un eufemismo que no reduce el drama. Vidas que se acaban en el desespero. Habla de un precio muy elevado y recuerda que en Grecia este balance está por encima de los 1.725 casos. Lo que es cierto, como también es cierto, que en el caso de que la situación empeore, la masacre aumentaría ampliamente aquí también y sería literalmente una matanza de Estado. Lo que no dice el jefe de gobierno de los técnicos o los tecnócratas es que este rezumar de muertes italianas, esta cascada de suicidios griegos, son el producto, los dos, de la misma cultura económica y social que él defiende, que son el fruto de una visión del mundo y de una teoría económica que han quebrado y que se han constituido en dogma casi absoluto e incluso desde esta semana, en principio constitucional con la inserción en la Constitución de la obligación del equilibrio del presupuesto, un nuevo nomos de la tierra. Es en nombre de esta inédita soberanía impersonal y cruel, desprovista de futuro y sin embargo exigente en el presente, que los comisarios de los países periféricos están obligados a recorrer el mundo exhibiendo el escalpelo de sus mundos del trabajo respectivos, de sus antiguos titulares de derecho, en la vaga esperanza de atraer la mirada benévola de algún segmento del mercado, en una carrera sin fin hacia el abismo. Basándonos en estos dogmas no tenemos salida alguna. El túnel no se acaba nunca, ni existe, y es cada vez más evidente, ninguna posibilidad de recuperación. Si queremos poner freno a las masacres del mercado, debemos limitar el poder de los mercados de apropiarse de la vida. Tenemos que trabajar para imponer un cambio cultural y social, y en fin, político radical, no solo aquí, en nuestra frágil periferia, sino en el corazón mismo de Europa, en donde el ídolo es más fuerte. Tarea penosa, camino larguísimo. Lo peor es empezar a caminar. Marco Rebelli. Y hasta aquí llega el programa de hoy de La Caverna. Aprovechamos también para despedirnos hasta el mes de septiembre, que volveremos con nuevos programas. Os vamos a dejar con un tema de Ele Core, Rape in Ways No Other Man Can, donde participaba el artista de Singapur y amigo Mark Chia, que actualmente toca música bajo el nombre de One Man Nation. Un saludo, cavernícolas, y disfrutar todo lo que podáis y recordar poner la otra mejilla solo para los besos. We'll be right back. Well, it was unimaginable for any previous generation. Certainly, if you go back a few centuries, we all look like humans.